¿Quién es ese? Voz de Lucena. Envía tu al WhatsApp 633-191-271. 331-191-271. Buzón de voz urbano de Lucena. Envía tu WhatsApp 633-191-271. Vamos para allá. Lo que envíen, ¿no? Sí, pero es que no le envían todavía. Y otra cosa. El que puedo decir. ¿Y eso que se ve? ¿Y eso que llevo ya ahí? ¿Esto? No. Sí, pero como pongas cualquier cosa que te pase de la raya, no, no lo pongo. Eso es. Pues sí, está con el WhatsApp. ¿Aló? Y que se puede preguntar, vamos a ver. Buzón de voz urbano de Lucena. Envía tu audio al WhatsApp 633-191-271. 633-191-271. Buzón de voz urbano de Lucena. Envía tu audio al WhatsApp 633-191-271. 6-3-3-1-9-1-2-7-1. Mándale un WhatsApp, a ese, un audio a ese chico. 191-271. 6-3-3-1-9-1-2-7-1. Viva España, muerto comunista. Ellos no mandan ni uno, tío. ¿Qué quieres que mande? Esto está grabando. No sé. Esto sigue grabando. Vamos a meter como si cuál es el número. 633 más. ¿Quién ha mandado eso? No lo sé. 633. Sí, y yo, pero no pongáis en medio que no ve el número, chavales. Cuando lo escuches lo entenderás. Primero escucharlo, a ver lo que ¿pero qué dice el chiste? Toma, no, Dani. No lo entendí. Y te llegan. ¿Qué nota es? Sí, la cosa lo que sea. Pero la baja el volumen, ¿vale? No sé, va a tocar. Sí, sí. Buzón de voz urbano de Lucena. Envía tu audio al WhatsApp 633-191-271. 633-191-271. Pero que no lo grabe aquí, que se escucha de fondo para aquí. Juan, si escuchas esto, no grabes el audio al lado que se escuche de fondo el... Hola Juan, te queremos. Claro, esto lo escuchamos después, lo pondrás en Drive. Así que... sí, bueno... Saludos para mí yo del futuro. Bueno, pues... Siempre quería hacer eso. Que no se escuche de fondo el lo de Buzón Urbano de Lucena mejor, ¿no? Yo, la gente me mira. Normal. Hola. ¿La han mandado? Que ya llega un audio. Es suyo. Los contenedores de basura. Totalmente inservible. Pero luego para reciclar, pero es imposible. Con esta abertura que tienen estos contenedores. Estoy en este buzón de voz haciendo esta declaración para que por favor no lo hagan. Buzón de voz urbano de la pena. Envía tu audio al WhatsApp. 691 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 pero luego ni dejan tocar en los bares, es que ni la ciudad de la música ni en nada. Yo quiero criticar lo de Virginia City Music porque quieren la música, pero luego ni dejan tocar en los bares. De música, de creación sonora, de estudiar su libro, ¿vale? Tiene que ir con el trabajo, que está aquí, la calle, lo que se puede quedar un buzón lugar, y que la gente ponga su cara a este. Manda una vez. O sea, que le mando lo de quejándome. ¿Quejándote de qué? No, yo. De lo que queráis. Ay, ya me ha tocado. Pero de lo que queráis, ¿eh? Yo. Mentira. Pero quejándote de que a mí me ha sido algo. Es decir algo. Me indigna que la gente, la reacción de la gente cuando escucha mensajes es si hay gente que se para, si hay gente que manda, si hay gente que... Para decirlo atenta, a la gente así me escucha. A ver, yo soy corta de vida. A ver, que tengo... Primero, que tengo que... Manda un audio eso. Pero quejarte de qué. ¿De qué pasa si escucha eso? ¿Qué hace? Tonta, que te caiga en el número y le mando un audio. Pero, una queja. A ver, ¿qué? Pero... No, esto no se aclara. No, no. Gracias. Bueno, pues quería hablar algo de que en la fuente no hay agua y eso es una queja que hay que poner el ayuntamiento. Buzón de voz urbano de Lucena. Envía tu audio al WhatsApp 633-191-271. 633-191-271. Poner un Skype en condiciones, que es lo que tenéis que hacer. Menos obras inútiles y más Skype en condiciones. Aquí se debería aparcar en todos lados, que para eso pago impuesto de circulación. Me gustaría que mejorase el estado de las actuales pistas de fútbol que hay en Ocena, porque la verdad es que algunas dan un poquito la pena. Yo critico a Ocena porque las fuentes que tiene la mayoría no funcionan. Y pues me gustaría que funcionara. Mira, pues yo me quería quejar de que en mi calle no hay ni una papelera y luego queréis que recojamos la mierda del perro, pero si no ponéis ninguna papelera, ¿dónde coño se llama la mierda del perro? Yo ahora igual encuentro toda la mierda del perro, que va a los coches, cuando va a coger coches, toda la rueda llena de mierda, no, hombre, eso no puede ser tampoco así. Es que la verdad de los venderos el día de Reyes van detrás y se le da limpieza al día siguiente, se ve escasamente la limpieza, mejor dicho, porque no sabemos si muchas veces le ponen de agua o mejor, porque como pasan con la máquina y con el agua, las calles se quedan pegajosas. Y la verdad es que en la gente donde estaba el casino, había pedazos de rosa y de todo eso. Buzón de voz urbano de Lucena. Envía tu audio al WhatsApp.